Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Buenos viernes para todos, ¿cómo estás? Muy bien, me encanta que ya por fin se decidió a venir un poquito. Ay, el calorcito. Verano. Ya la semana que viene vamos a empezar. ¡Qué calor! ¡Por Dios! Sí, ¿por qué hace tanto calor? Del calor no me quejo tanto, ¿no? Pero bueno, sí. Así, poder sacarse un poco de ropita, ¿viste? Más camisas, más fresquita. A tomar sol y eso, yo todavía no tomé sol ni nada. Bueno, ¿todo bien? Bueno, todo bien. ¿Dónde estamos? Estamos acá en am1590.com.ar, Radio Stentor, y en la operación técnica Sebastián Subirana. Y si nos querés llamar por teléfono al 4381-4305, y si tenés ganas, escribinos en el Facebook, que Y todo por una manzana, te leemos al instante. Y todo por una manzana. Y todo por así nomás. Así nomás. Bueno, hoy un día, primer así día de noviembre, sí, que tenemos con el programa. Ajá. Vamos a la cortina y develamos. Dale. Poco de condimento. Parole. Ascoltami. Parole. Ti prego. Parole. Io ti giuro. Parole. Soltanto parole tra noi. Che cosa sei? Bueno, como los que nos escuchan ya saben, los que no nos escuchan le decimos siempre, nos acompaña la palabra. Y la palabra de hoy, acá, como bien dijo, tiene mucho condimento. Tiene mucho condimento. La palabra de hoy es sal. Pusimos una fotito en nuestro Facebook de una de las cavernas que después nos vas a contar vos un poco, que se veía una luz azul hermosa. Y bueno, la verdad que primero nos apareció esta palabra y empezamos a buscar y a buscar y a buscar, y se volvió como una serie de descubrimientos muy interesantes y aprendizajes. Así que te voy a ir, contando algunas cosas de las que encontré. La palabra sal tiene varios significados. Sal común es el más conocido, pero también podemos hablar de la sal como un compuesto químico. Una sal es un compuesto químico formado por cationes, iones positivos, y aniones, iones negativos. Y tienen un enlace, no vamos a hacer demasiada profundidad. Pero, por ejemplo, el carbonato de calcio para la química es una sal, el sulfato de calcio para la química es una sal. Todo lo que une. Claro. ¿Todo lo que une es una sal? No, todo lo que tenga el sulfato tiene los negativos, el calcio tiene los positivos, se unieron y arman una sal. Ajá. Eso es la sal. La sal en el químicamente hablando. Claro, es la unión de una base y un ácido. Claro. Donde uno proporciona lo positivo y lo negativo, como acá dice mi querida geóloga. Claro. ¿Vieron cuando ustedes, chicas, se hacen la permanente? O se tiñe, que dicen, neutralicemos. Hay que por ahí estamos. Que te tenés que poner ese líquido para... Por ahí estamos. Pero bueno, siga. Esas, digamos, está bueno saberlo, pero hay otra que es más conocida, ¿no? ¿La sal? ¿De las sales? Y la sal de mesa. La sal de mesa, la famosa sal de mesa. Y que además, bueno, ahora es de mesa, pero tiene una historia, ¿no? Uf. Me encantan, te voy a decir algo. Contame. Me encantan estas palabras que tienen, que son inamovibles en toda la historia de la humanidad, ¿no? Increíble, tal cual. Me encantan esas palabras. Sí, no sé, tendríamos que rastrear de las que hicimos cuáles eran así, ¿no? Sí, sí. Como esta es una. Espejo, por ahí sí, también. Esta es una. Esta es una, ¿no? Como, y además que tiene historia. Sí. Bueno, la sal común. Sal común hay varios tipos también. La sal marina, la sal de manantial, la que se obtiene por evaporación, o la sal gema, la que se saca de las minas y se denomina, como hablábamos ayer, alita. Alita con H. Alita con H, no de ala de volar. También existe una sal vegetal que se obtiene por concentración de unas plantas. Perdón, la alita es cloruro de sodio. Claro. El mineral que es en estado sólido, cloruro de sodio, en estado sólido se llama alita y es la sal común, hay otras cosas, otros compuestos, pero la alita es cloruro de sodio. Vos sabés que hay muchas cremas cosméticas que tienen ese compuesto para hacer exfoliación, claro, de la piel. Claro, porque te raspa un poco. Te barre un poquito, sí. Claro. Muy bien, la sal le da a los alimentos sabores y el sabor básico es el salado. Y se percibe porque en la lengua tenemos muchos receptores específicos para el gusto salado. Oíste esto, el consumo de sal modifica nuestro comportamiento frente a los alimentos, ya que es generador del apetito y estimula la ingesta. O sea que si vos no tenés hambre, clavas un poco de sal y si querés hacer, claro, un appetizer. Y si querés hacer dieta, bajá la sal para que no te dé más hambre. La sal la podemos usar entonces como condimento, como conservante y también para elaborar otras cosas. Desde el siglo XIX, el uso industrial de la sal ha bajado un poquito porque se han diversificado todos estos procesos de conservación, pero a la vez se ha usado en otras cosas, como por ejemplo en la industria del papel, en la cosmética, que era lo que te decía, la industria química. En fin, la producción mundial de sal total destinada a consumo humano no llega más que al 25% de la producción total. ¿Sabes que la sal es la única roca comestible por el hombre? Qué loco. Te lo digo a vos que sos geóloga. Si las demás son, te caen un poquito mal. Un poco pesada. Una del neolítico. Es posible y es posiblemente el condimento más antiguo utilizado por el ser humano. Su importancia ha movido economía, ha sido objeto de impuestos, monopolios, guerras, incluso llegó a ser un tipo de moneda. El valor que tuvo en la antigüedad, bueno, actualmente no es el mismo. Incluso en cuestiones de salud tiene cierta restricción. ¿Vos sabés que vamos a escuchar un temita? Dale. Que me hace acordar el tequila. Epa. Porque le pones limón y sal. Sí. Vamos a escuchar limón y sal. Que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luz llena el mes, pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar con tus ojos, me dan algo más. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás. Para el hogar, para el comercio, para la empresa, Multicajas es tu solución. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. ventas@multicajas.com.ar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Estamos acá discutiendo si nos gusta o no nos gusta Julieta Venegas. Pero estamos la ahí. Vemos tan particular que nos parece que nos gusta. Sí, en parte, ¿no? Por lo menos me gusta que le creo. Que las sí. cosas que ella dice siento que son verdaderas. Y bueno, a ver. No sé si no le cambiaríamos nada después a la gente cuando pasan los años. Sal gruesa, sal fina, ¿cómo es la historia? Bueno, de todo. Porque es un condimento. Es curioso porque hoy en día la sal es muy barata. Es una de las cosas que vos decís, voy a comprar sal y llevas 2 mangos todavía. Ahora. Pero no ha sido siempre así. Por ahora lo que podemos decir es que viene en varios formatos. Sal fina, sal gruesa, sal parrillera, ¿no? La que más sal con más especias. Sal con especias. Ahora, sal digamos, con pimiento. Yo me traje afuera sal con pimiento. Mira, como que viene con más glamour, ¿no? Sí, digamos, sí. Con combinación. Más gourmet. Exacto. Y actualmente en muchos países del mundo se le agrega yodo para prevenir enfermedades que tienen que ver con el bocio. Sal marina. La sal marina se considera que es un poquito más sana. Digamos que es más, menos, que daña menos más la presión. Purita. Más purita. ¿Cómo obtenemos sal? Por evaporación. De sectores donde hay mucha sal por evaporación natural, que sería el efecto del sol, o artificial. El agua marina es una fuente inagotable de sal, ¿no? Como que uno piensa, nunca nos vamos a quedar sin sal. Y a la vez existen minas de sal, rocas, donde se van a extraer las rocas de sal. ¿Sabes qué? China es un país tradicional en extraer sal de las minas de una comarca que se llama Shanxi. Mientras que hay zonas costeras donde es más común sacar la sal del agua o de los manantiales. La forma final de los cristalitos de sal nos indican de qué manera se evaporó. Si se evaporó rápido o lento. Eso dígame, es... geóloga. Eso es cristalización de cualquier mineral, no solo de la sal. Ah, bueno, gracias. Si los cristales son grandes, cuando uno vieron esos cristales de cuarzo. Sí. Si los cristales son muy grandes, es que tuvo un montón de tiempo en hacer el proceso de cristalización. Mucho tiempo, pero tiempo de aquel tiempo, ¿no? Claro. Muchos miles de años, digamos. Ajá. Si los cristales son chiquititos, la cristalización fue más rápida. Ajá. ¿Sí? ¿Y qué diríamos entonces? ¿Que los de cristales más grandes son más caros? ¿Son más valiosos? No. Depende de los diamantes. Lo que pasa es que en este caso, el hecho de la evaporación de una salmuera, nada. Vos esperás que se forme el cristal y listo. Pero vieron que cada tanto, como en las geodas, ven un cristal más grande Eso tiene que ver con eso. Con el tiempo. Sí. Okay, contame algo de la historia, eso, porque me parece ahí que ahí el hombre y la sal... La sal ha formado parte del uso... del comercio y de la historia. Ha tenido grandes repercusiones económicas y también ha formado parte de la civilización, de cómo ha evolucionado. Formó parte de las transacciones económicas de la historia de la humanidad y de ahí viene el conocido nombre salario, porque se utilizaba una medida de sal para pagar servicios, comprar cosas. Pero te preguntaste por qué. Porque era muy escasa. ¿Y pero por qué? Porque era la única forma que tenías de conservar los alimentos. Claro. Las carnes. Se empezó a ver el gran valor que tenía. La necesidad que tenía, además del alimento que en sí misma podía haber sido un alimento, era el hecho de la conservación. Acuérdense que hoy en día se sigue usando para algunos alimentos. Pero en ese momento era lo único. No había heladeras, chicos, no había nada. Y la conservación con el tema de la sal, por el efecto que tiene con el tema de la humedad, era fundamental. Claro, fue la primera heladera, digamos. Así que era una moneda. Era una moneda, claro. La primera moneda es la sal, claro. Sí, antes que las piedras sería que el trueque... Habría que rastrear eso, ¿eh? Moneda. Buena moneda. Anotamos. Ok, tenemos vías de comercio desde épocas como prehistóricas, una que se llama Route de Sal en Francia, Vía Salaria en la antigua Roma y localidades de España donde también había salinas de Lenitz. Y además de del instrumento que era de intercambio, también se asoció a cuestiones simbólicas. La sal era símbolo de fertilidad, un símbolo de abundancia. Muchas veces cuando uno se muda, viste que te comentaba el otro día, te dicen que te tienen que regalar un paquetito que tenga sal, azúcar y pan. Bueno, bien se puede entender por qué. No tenemos detalles muy, muy claros de cuándo se empezó a usar como ingrediente o como conservante. Pero es cierto que hay animales que instintivamente lamen las piedras. Sí. Mi gata, Tota, lame las piedritas. La mía lame el vidrio de la camioneta. Pero o dijiste lame, que era inoloro. O lame el tapizado. No sé. Pobre. Se supone que es como buscando algún sabor salino, alguna agregar sal. Dijiste sabor salino. Sabor salino. Pero vos sabés que la sal no sala. ¿No? No. Me la sal no sala. ¿Qué hace? Soy tan malo, pero yo sé que la sal no sana y el azúcar no endulza. La sal no sana y el azúcar no endulza. La madre de mi hermana. Mercurio, y ahora te lo da vos. Pero sabes que la sal no sana y el azúcar no endulza. La sal no sana y el azúcar no endulza. Charlie García, la sal no sala. Tema es. Qué temón, qué tema. Yo soy muy saladera, ¿vos consumís? Sí, yo... sí, consumo. Me cuido a veces porque algunos en mi casa no comen, pero me he acostumbrado, por ejemplo, a carne la como sin sal. Ajá. Porque no. Ya se cocina. Mi marido se empezó a olvidar del asado, ponerle sal y ya. Pero, a ver, ¿por qué? Porque por ahí yo tenía, porque la sal... decía, es visible e invisible. Claro. La visible es la que ponemos, bueno, pero los alimentos per se tienen sal. Claro, claro. Entonces es como que algunas cosas, cuando uno las sala artificialmente, que sería agarrar el salero y ponerles, realmente el sabor del alimento y a veces las concentraciones, por ejemplo, si uno hierve las verduras, por ahí se concentran más las sales que comiendo las crudas. Bueno, hay todo un tema con eso, ¿no? Sí, pero eso que decís de lo visible o invisible me da un tip total, porque muchas veces la comida puede tener sal y yo necesito ponerle, quiero verla. Es como que si la veo, la saboreo. ¿Vieron que siempre en los compuestos de las cosas que uno come siempre está el sodio famoso dando vueltas, ¿no? Sí. Pero bueno, eso no quiere decir el sodio como compuesto. Lo que pasa es que el sodio de donde más se saca es de la sal. Claro. ¿Sí? Sí. Pero bueno, nada, hay que cuidarse con eso. Ya vamos a hablar ya un poquito. Ya vamos a hablar. A ver, contame cosas curiosas de la historia. Mira, hay algunas que me resultaron muy divertidas. Para los romanos era costumbre poner sal en los platos que poseían un alto contenido en verduras. O sea, al revés de lo que nosotros hacemos. De esa forma suponían, creían que aplacaba el sabor ácido de algunas variedades. De ahí viene el nombre de ensalada. Salad. Salad, claro, bar. Que fíjate que la raíz es la misma. Claro. ¿No? O sea, ensalar las verduras para compensar el gusto ácido. Por ejemplo, Catón el Censor, en su libro de agricultura... Ay, qué loco que era censor. Sí, sí, sí. Bueno. Vamos a hacer. Viene de la historia ya esto, el super show. Sí. Sugería que las coles debían comerse con abundante sal. ¿Por qué? Porque, y además, ¿sabes a qué se le añadía sal? Al vino. No. Sí. No, no me gusta. Formando una bebida especiada que se llamaba de frutum. Supongo que produciría algún fermento. El azúcar fermenta. Yo donde me mandé así, no con el vino, pero con algún té y eso, vieron que los sobrecitos de sacarina y los de sal son re parecidos. Te has clavado algo. Me he clavado así, ¿viste? Cuando uno dice, ay, no tengo nada. Uy, pero ¿te acordás que traje algunos sobrecitos? Ah, sí, los mezclaba sacarina con sal, que en algunos restaurantes pasa... Chequen bien cuando que son casi que iguales. Algún banana pone la sal en el medio de los edulcorantes. ¡Ay, qué asco! Té con sal. Es medio bueno, vino como con bicarbonato. Sal, probemos el de frutum. El de frutum. El consumo de sal era tan alto que se calculaba que un romano medio ingería 25 gramos de sal al día. O sea, 5 cucharitas de té. Calculando que una cucharadita es 5, ¿no? Todos los alimentos se vendían ya salados. En Francia había un impuesto a la sal denominado la gabelle en el antiguo régimen y causó grandes motines y rebeliones por todo el país. ¿Por qué? Porque era un impuesto que significaba que cada francés mayor de 8 años, oíte esta, tenía que consumir 7 kilos de sal a un precio fijo previamente estipulado por ¿quién? El rey. Al año será, ¿no? Yo supongo que será al año. No pensé lo mío. Si estamos hablando de 25 gramos por día los romanos, serían sí. Un kilo por mes, pero esto era impresionante. ¿Cuánto dice? 7 kilos. Bueno, pero un chico de 8 años. Después se derogó esto, pero por estos motines. Pero en el 1790, Napoleón Bonaparte volvió a poner el impuesto. Y otra asociación de la sal. Ah, esto me encantó. Sal y libertad. Me encantó. Los impuestos en el Imperio Romano, que el Imperio Británico aplicó a la sal en la colonia de la India, provocaron en 1930... que Mahatma Gandhi protagonizara la protesta conocida como Marcha de la Sal y que terminó en la independencia de la India. La marcha se inició en un pequeño pueblo de Dandi a causa de las protestas en contra de los impuestos que aplicaban los británicos a la sal. O sea, mirá si es importante la sal, ¿eh? Mirá la sal, ¿no? Mirá la sal, ¿eh? Los impuestos, impresionante. Y esto, por eso dije sal y libertad. Ahí. A ver, un cacho más de historia. Un cacho más de historia. Los chinos fermentaban alimentos en sal desde la antigüedad. Y los usos culinarios en Asia son realmente de antigua data. En Egipto también. Vos fíjate que, claro, ellos, por ejemplo, la salsa de soja eso es muy salada. Es bien salada. Muy las salada. Cosas agridulces. Ellos usan mucha... Bueno, todo lo que es sushi, todo eso es... Muy salado, sí. En Egipto se han encontrado momias preservadas en arenas salinas de los desiertos y que se suponía que había ya un cierto conocimiento de las propiedades conservadoras. ¿No? De todos modos, también empezaron a curar la carne en sal, elaborando las primeras salazones. Se cree que son las primeras culturas que usaron jamón y pescados procedentes del Nilo y que, digamos, podían conservarlos y cuidarlos, mantenerlos en salmuera. Por ahí, sí, esto de la conservación de los alimentos es increíble. Claro. Viene todo por ahí, ¿no? Secar y salar, digamos, sí, sacar sí, en el... Sí. ¿Vos sabés que...? Perdón, eso creo que también influyó en que la cultura dejara de ser nómade, porque claro. Te podés quedar en un lugar porque tenés alimento para seguir estando. ¿Vos comés manías? Sí. ¿Te gustan salados o ensalar? Los dos. Pues es que hay un tema que se llama Sal Peanuts, que creo que es de Charlie Parker, pero bueno, lo toca Dizzy Gillespie con su All Star, el quinteto All Star y Charlie Parker. Vamos a escuchar la versión y te juro que hablo de Sal Peanuts, me tomaría una furtiva, así que vamos a escucharlo. Cerveza artesanal furtiva, intensa y natural. Tómala escondidas o con amigos. Pedila en Facebook, Cerveza Artesanal Furtiva. Acordate de mí, no te vas a arrepentir. ¿Qué, viste qué tema raro? Está bueno. Salpenas. Y esas velocidades, esos ruidos, no, impresionantes. No sé voy a ver, pibes, si encuentro la partitura. Mañana tengo mi reunión de clase de jazz con César Pradines. Le voy a preguntar, es por este tema, debe saber data. Le vamos a preguntar a nuestro amigo Ricky Charadía. También. Bueno, vos sabés que buscando sal, mm-hmm, y fue loco. No fuiste al chino. Sí, dije, hay algo, había una sigla llamada sal, que tiene que ver, no con nosotras, pues no estamos legalizadas al respecto. Mm. Pero la Sociedad Argentina de Locutores tiene la sigla SAL. ¿Sí? Sociedad Argentina. Sí. O sea, que existe, representa a los locutores nacionales y locales de radio y televisión. Muy bien. ¿Sí? Es un sindicato de primer grado, Sociedad Argentina de Locutores, a nivel nacional, que se formó en el año 1943. Venga bien comentarlo, bien, ¿no es cierto? Qué sí, antigüedad que tiene. Así, hablando de la sal, hay algo que nosotros emanamos, que son nuestras lágrimas, y bueno, son saladas. Sí, ¿por qué? ¿Viste? Porque tenemos mucha sal nosotros en nuestro es cuerpo. Es una manera de emitir. Claro, tenemos mucho salero. Esa es la otra. Yo dije, ¿viste cuando decís qué salero, qué salerosa? Malagueña salerosa, tener salero. Sí, como que representa un el espíritu. Tener salero, claro, un espíritu así alto, ¿no? Apasionado. Pasional. Y el salero también es el instrumento en donde se guarda la sal, que había una ley que querían sacar hace poco, que tenía que ver con sacar los saleros de los restaurantes. Vieron que los restaurantes, aunque no es tan real, porque encontrar a veces un salero en un restaurante, pasame, ya cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil. Sí, no hay en todas las mesas, no. Ahora, no es tan común. No sé si igual la ley, creo que no se hizo. Tampoco, creo que fue primero en España esto, ¿sí? Que era una norma de obligar a los restaurantes a sacar los saleros. Sí. Pero parece que algún efecto en algunos lugares que se aplicó empezó a causar. Uh-huh. ¿Sí? Esto de como lo que decía acá un poco mi compañero, yo ni pruebo, yo le meto sal. Bueno, totalmente. Estaría bueno probar, ¿sí? Un poquito, pero bueno, la mayoría... Pero a mí me hace efecto de eso que vos dijiste, la sal visible. Claro, la sal si visible. Si no la veo, no tiene sal. Pero hay muchas supersticiones con la sal, ¿no? ¿Sí? Sí, contame. Bueno, vamos a contar así algunas supersticiones de este condimento. Dice que en algunas culturas se cree que derramar la sal es un mal augurio. Parece que esto viene de mucho, mucho tiempo. Sumerios, egipcios, asirios y griegos también acostumbraban a echarla por encima del hombro izquierdo cada vez que alguien derramaba por error la sal. Y parece que encontré por ahí que una de las explicaciones es que Judas derramó la sal durante la última cena. Y también leí por ahí, no lo metí por acá, pero creo que así en las cosas que uno iba leyendo, que Leonardo, cuando pintó el cuadro, parece que puso un plato de sal. Hay un plato de sal en el... ¿Cuando pintó la última cena? Sí, parece que hay un plato de sal. Así que bueno, nada, después buscalo si querés y corroboremoslo. Por ahí lo leí. Además, esta superstición dice que podrá cegar al demonio cuando se quiera acercar por detrás de tener un poquito de tirarle sal, ¿no? Como que espanta un poco. Hay una tradición china que también la considera al revés, símbolo de buena suerte, y es el mejor elemento para ahuyentar en los fantasmas. En Japón se rocía con sal el escenario del teatro antes de comenzar una actuación, ¿sí? Para alejar los malos espíritus. Claro. O sea que esto de alejar los malos espíritus viene como constante, eso coincide. Coincide. Dice, de la misma forma los judíos y los musulmanes creen que la sal los protege del ojo del diablo. En otras culturas, por ahí un poco más occidentales, parece que si falta la sal, mientras haya sal, el dinero no falta. ¿Trajiste sal? Estoy buscando. ¿Trajiste sal? No traje. Estamos mal. Los romanos le pagaban, bueno, esto es un poco lo que decía Gitti, que todos lo saben, pero bueno, esto del salarium, porque se les pagaba con sal, esta costumbre se desprende también, desprende la superstición que por esto viene un poco de asegurar lo que es prosperidad, la casa nueva, ¿sí? Como que todo tenía que ver un poco con esto, que era una moneda en ese momento, ¿no? Claro. Por eso el derramarla, el pasarla, che, tomá, te paso la... te paso el salón. No, déjalo arriba de la mesa, no me lo pases. Yo, sí, hay plato de sal en la mesa. Hay plato de sal en el cuadro. Muy grande, ¿eh? Sí. En el medio, justo adelante de Jesús. Sí, miren si la sal será importante. Parece que tiene que ver con la tradición de Judas. O sea que hay algo en eso. Pero esto de pasar el salero, yo tengo varios conocidos, ¿eh? Apoyala, no me la des en la mano, que es mala suerte. Sí. Pero tiene que ver con esto del derrame, ¿eh? Porque yo decía, ¿por qué esto? ¿Qué te transmito? Se cae. ¿Sería? Claro, tiene que ver con esto del derrame. Que se te caiga a vos y no a mí. Bueno, hay una expresión que yo no la escuché nunca, pero dice que se dice, el estar salado significa que tenés mala suerte. Yo no la escuché. Y otro temita dice que la sal se empleaba en las esquinas de las cuadras para proteger al ganado de enfermedades. Claro. O servir para realizar un círculo en torno a alguien para protegerlo del demonio. Eso se ve en las películas. Yo les digo una cosa. Me acuerdo que una amiga teníamos que festejar su cumpleaños y una tormenta, chicos. Se venía una tormenta y hay alguien que hace cruz de sal para que no llueva. ¿Puede ser? ¿Lo escuchaste? Puede ser. Sí, yo lo he escuchado por ahí, ¿eh? Hagamos la cruz de sal. Yo dije, wow, fetichismo. Se mojó toda la sal. Pero esto sí, de proteger enfermedades o de tirar sal y eso, sí tienen ahí en el... Porque está como asociado popular a que quema los bichos, ¿no? Digamos, si vos le tirás a algo... Purifica. Claro, como los azufres. ¿Y sabes dónde se usa la sal? Además de la comida. ¿Para qué se usa? A ver... Canadá, pleno invierno. O norte de Estados Unidos, pleno invierno. O zonas donde nieva o hay hielo en pleno invierno. ¿Qué hacen? ¿Por qué tiran sal para que no hiele en las rutas? Para que no patinen Porque los autos. Porque la sal tiene una propiedad, ¿sí? que derrite el hielo. Uh-huh. Entonces, en muchos lugares, ¿sí?, se tira sal, uh-huh, para que no se forme hielo. Claro, y no, ¿sí?, patine. Claro. Eso es muy importante, eso se usa, ¿eh? No es mentira. No, no. Y vos sabés otro tip, ¿viste cuando uno compra un detergente muy espeso, que lo rebajás un poquito y le pones agua? Si le pones una cucharadita de sal, rebajado, queda espeso de nuevo. Ah, no la tenía. Rebajalo bien y ponele una cuchara de sal. Bueno, y voy a ver qué reacción química se produce. No sé, ¿no?, licenciada en geología. Pero bueno, estamos diciendo las lágrimas, los besos. ¿Hay besos con sal? Hay besos con sal. Sí, hay besos con sal. Joaquín Sabina. Tus pies bailan un tango con mi pasado. Tus cejas son las rejas de una prisión. Tus labios son el fuego por duplicado. Tu olvido es un descuido de mi pasión. Tu cuello es una rama para colgarse. Tu mente un crucigrama sin terminar. Tu ombligo anda buscando dónde ocultarse. Tu boca es un milagro de la humedad. Tus ojos son dos gatos por los tejados. Tu nuca un callejón al oscurecer. Tu pelo es el más negro de los pecados. Tus dientes son agentes de Lucifer. Hembra y señora, que cada hora cambia de perfume y decente. Dulce serpiente de cascabel, de alquitrán. Lluvia que llueve. Besos con sal. Tu lengua sale en todas mis pesadillas. Tus uñas acribillan mi corazón. Tus pechos dicen que eres una chiquilla. Tus muslos saben que eres mi perdición. Tu piel es una patria para mis manos. Tu vientre un desayuno con vino y pan. Por tu cintura sale el sol más temprano. Y se muere el verano cuando te vas. Tu pubis es un delta de agua salada. Tu falda la más corta de chamberí. Tu risa es una lágrima equivocada. Tu cama se inventó para no dormir. Hembra y señora, que cada hora cambia de piel, golfa y decente. Dulce serpiente de cascabel, flor de alquitrán. ¿Tomamos algo? Besos con sal. Bueno, a ver, lindo tema este, ¿eh? Uh-huh, hembra así. Y señora que cada hora cambia de piel. Apa. Golfa y decente. Dulce serpiente de cascabel, flor de alquitrán. Lluvia que llueve, besos con sal. Uh-huh. De ahí salía el tema. De las lágrimas. Si la sal se te humedece, ¿qué haces vos? Viste que toda una joda. ¿Por qué? Porque, como decíamos recién, absorbe mucha agua la sal. Claro, claro. Y después no podés servirte. Yo tengo un método. Contame. Así como el tuyo, el detergente. Granitos de arroz. Granitos de arroz. ¿Por qué? Porque hay algunos que ponen café, le ponen... Sí. Pero el granito de arroz es más inerte, digamos, porque como el arroz absorbe el agua. Claro, también. Como dicen que hay que meter los celulares y se te cae. Claro, exactamente. Con la sal pasa lo mismo. Lo que no nos... A ver, no crean que nos olvidamos. No. No crean que nos olvidamos. Éramos chicos y venía un señor que nos decía: ¿qué gusto tiene la sal? ¡Salado! A ver. ¿Qué gusto tiene la sal? ¡Salado! ¿Qué gusto tiene la sal? ¡Salado! La vida vida tiene mil cosas que debemos aprender. Con un poquito de sal le encontramos más placer. ¿Qué gusto tiene la sal? Bueno, salado. Era típico de Carlitos Balá. Y les voy a contar algo. Uh-huh. Parece que Marti Carlitos, o sea, señora, en 1969, parece, estaban en Las Toscas y el cómico disfrutaba mirando el mar, ¿sí?, en su silla playera. Y se le acerca un chico caminando, ¿sí?, uh-huh, que viene ahí. Entonces le dice, qué lindo que está el mar, le dice él, ¿no? Y el niño se hizo el desentendido. Balá parece que le dijo, ¿el mar? Dice, ¿qué gusto tendrá el mar? El pequeño no reaccionó, no mostró una reacción. Carlitos no se dio por vencido y le dijo, el mar tiene gusto a sal, pero ¿qué gusto tendrá la sal? Y el chico reaccionó, lo miró y le respondió, pero Carlitos, ¿qué gusto va a tener la sal? Salada. Sin esperar respuesta. Y a raíz de eso, eso es lo que encontramos. No, nunca se lo escuchaba la, pero puede ser. A través de esta ocurrencia del chico, él lo incorpora y la verdad fue que fue una frase célebre, si la marca sal, ¿no?, registrada. ¿Cierto? Pero bien, en la realidad, ¿por qué la sal es salada? No sé. Ah, ajá. Es por el tema del cloro, ¿sí? Cloro de sodio, es claro, cloro y sodio. Parece que lo que le da el sabor es el gusto salado, tiene que ver con las propiedades que corresponden al cloro, ¿sí? Que con el tiempo, bueno, esto uno lo va percibiendo y tiene más intensidad, depende de la concentración de la sal, el hábito, los receptores que uno tiene, el acostumbramiento y toda la historia esta. Así que bienvenidos el homenaje a Carlitos. Ah, cómo no, y al cloruro de sodio. ¿Cómo, Gustavo Angueto? Quédate quieto. Perdón, lo tengo que de idea. Bueno, hay salares, hay salinas, hay... ¿Fuiste a las salinas de Jujuy? No conozco. Lindo lugar para que vayan, ¿eh? Espectacular. ¿Vos sí estuviste ahora? Yo estuve, sí, en abril. Muy lindo, muy lindo. Ahí se explota sal. Uh-huh. Ahí hacen unas calicatas, digamos, unas piletas en donde ahí cristaliza la sal, se saca sal. Pero bueno, hay salares también, que son lagos superficiales, en donde los sedimentos se denominan, hay boratos, cloruros, nitratos. A ver, está muy de moda el litio hoy, sí, muy de moda para el tomarlo litio, los que están por varias cosas, no solo para tomarlo, sino también por el tema de las baterías y eso, y los bromuros de litio y los boratos, los cloruros, los nitratos, todas estas sales, ahí sí sales, no solo cloruro de sodio, aparecen en lo que son los salares. Ajá. Y se explotan cual si fueran minerales, ¿sí? Hay borateras. Una boratera. Hay minas de litio que tienen que ver con estos salares, ¿sí? Y vienen así en cristalitos como... No, bueno, son, a veces son muy chiquitos, hay paneles, claro, de acuerdo a cómo vayan cristalizando y todo este tema, pero es una explotación y creo que es un mineral que hoy está muy en boga, sobre todo por el tema de las baterías. Acuérdense que sus celulares tienen baterías de litio. Hasta que no los hagan solares. Las salinas, bueno, también... A veces hay ahí un poco de término. Las salinas también pueden ser costeras en el interior. Tienen que ver por ahí con un poco más de evaporación del agua salada, ¿sí? O sea, las que están subterráneas se explotan como una mina de como un yacimiento. Y además hay minas. Ajá. Y además hay minas, y hay de minas sal. Y minas. ¿Sí? Y además están las minas de sal. Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que la evaporación natural del agua salada, ¿sí?, deja esta sal para recolectarse, que tiene que ver con sales por ahí más puras que otras, ¿no? Pero de nuevo, no estamos hablando solamente de la sal de mesa, que yo le contaba a Guiti que la sal está, voy a decir dos anclas, que dice salinas del bebedero San Luis, que son las salinas grandes, bueno, las salinas de San Luis que son bien grandes. Todo, por supuesto, la explotación de la sal fue cambiando con el tiempo y a medida que se avanzó fue menos estratégica. La sal en sí misma como sal, de nuevo, la de mesa, pero sí muy estratégica las otras sales, y ahí en me contrapongo un poco con lo que encontramos, porque sí, lo del litio, que son sales también, son muy estratégicas hoy. ¿Sí? Seguro, en el uso de intermediación para otros productos. Por lo que significa que se usan para hacer cosas de energía, sobre todo por el tema de las baterías. Así que, ojo, estratégico por ahí sí la de comer, no es tan estratégica, pero la otra sí. La sal siempre permite almacenar. Claro, exactamente. Pero hay algo que nos gustó mucho, mucho, y que tiene que ver con lo que vimos, que tiene que ver con construcciones que se hacen con sal. A ver, hay un par de cosas que, bueno, yo, por ejemplo, cuando estuve en Salinas, había un... me sorprendió porque había como una casa hecha de sal y había como un restaurante, las mesas, las sillas, todo hecho con sal, que en realidad no está habilitado porque creo que no se lo habilitaron. Esculturitas. Souvenir. Claro. Que, a ver, están ahí porque el clima y la humedad hacen que puedan estar ahí por el ambiente, ¿sí? Son souvenirs que se autodestruirán en 15 segundos cuando lo sacan. Es, por supuesto, un ambiente tipo puna. Pero en las minas de sal hay muchas construcciones. Una es la Catedral de Sal, que está en Colombia, que se llama Zipaquirá. Está cerca de Bogotá. Tengo gente que fue a Bogotá y se hizo una... escapadita ahí, hay un parque nacional muy interesante, busquen y realmente vean lo que es eso, porque hay todos como galerías, el diseño arquitectónico y artístico, esta es nueva, había una antigua y ahora se hizo en 1990, se hizo una catedral nueva, el arquitecto se llama Roswell Garavito Pearl, el cual salió, creo que hubo un montón de propuestas. En el interior tiene una colección de arte, de esculturas de sal y mármol, ¿sí? Esta catedral de Zipaquirá es considerada como uno de los logros arquitectónicos más notables de la arquitectura colombiana, ¿sí? ¿Y hay algo en el medio ambiente para que se pueda mantener? Es que esta está en subterráneos, ¿eh? Ah, porque esta está como una mina. Sí. En 2007 se eligió como una de las 7 maravillas de Colombia. Está en el Parque de la Sal, así que sería interesante, si uno va a Bogotá, creo que está dentro del circuito turístico. Pero hay otra que se llama, hay otra mina que ahí decía Guiti, las minas de sal de Wilecka, sí. en Polonia, cerca de Cracovia. Estas minas se explotaron desde el siglo XIII y sin interrupción. Producción, sal de mesa, ¿sí? Y tienen una catedral también subterránea. Estas minas, escuchen esto, el circuito es de 3,5 kilómetros, tienen estatuas de personajes míticos, pongan, si quieren, Wilecka en Google y miren las imágenes porque no lo van a poder creer. Yo hice la prueba con algunos que le dije, ¿qué es esto? No podían creer cuando dije que estaba hecho con sal. Capillas, candelabros, bueno, impresionante, parece que fue muy, muy famosa, célebres han visitado esta mina, desde escritores famosos hasta científicos, Copérnico, Humboldt, bueno, bla, bla, bla. Y durante la Segunda Guerra Mundial, escuchen esto, se usaron como almacén de guerra estas minas. ¿Sí? Mira, porque son laberínticas, bueno, nada, para nosotros también fue un hallazgo. Hay otras parecidas en Rumania, que también así tipo catacumbas, que es más pequeña, no es tan grande, pero que además están como cargados de mucha mística misteriosa, porque están en la zona de Transilvania, donde se suponía que estaban los vampiros, y entonces ahí abajo era como un lugar preservado por la sal y todo. También eso. Hay un hotel de sal en el Salar de Lugdunum, que es un salar enorme, enorme, debe ser uno de los más grandes de Sudamérica, no sé, creo que es el segundo. Impresionante. Hay un palacio que se llama el Palacio de la Sal, que es un hotel. No lo conozco. Tengo algunos que ahí dicen que es muy interesante. También de una arquitectura así muy sui generis. Este es bastante moderno. Creo que es de 1998. Sí, pero parece que en el 2004 hicieron alguna reforma, así que si van a Bolivia... Es un tema, porque si vos haces un hotel de sal... No ahí nada más. Ahí, ¿no? Pero no lo podés calefaccionar si hace frío. No sé cómo hará. La verdad es que no me puse. Pero bueno, todo vos sabés que todo se soluciona. Todo se puede. Así que yo diría, ¿escuchamos un temita? Sí. Que nos quedó por ahí, Willie Watson. Dale. Rock, Salt and Nails. banks of the river, where the willows hang down, and the wild birds all warble with a low moaning sound. Way down in the hollow, where the water runs cold, that's where I first listened to the lies that you told. Now I lie on my bed, I see your sweet face, and the past I remember, time cannot erase, and the letter you wrote me, I've written in shame. And I know that your conscience still echoes my name. Now the nights are so long, and sorrow runs deep, and nothing is worse than a night without sleep. I walk out alone and look at the sky, too empty to sing, too lonesome to cry. Vamos yendo a la agenda cultural, sí. Pero lindo tema este, ¿eh? Sí, muy lindo. A mí la armónica me la armónica puede, te puede. Me puede. Bueno, tenemos varias cosas. Lo primero es una banda conocida, Fields, en el Teatro Sony. Una gran fecha, este viernes a las 21 horas, en Cabrera 6027, Capital Federal, junto a Manu Música y Omar Fuschini. Fields es una banda integrada por Lucas Alaminos en guitarras y coros, Germán Cañete en batería y coros y Agustín López Fontenla en bajo y voz. No se los pierdan. Quitsy Producciones. Y bueno, tenemos comienza la semana del Festival de Jazz Internacional de Jazz en Buenos Aires. Viene gente de todos lados, va a estar buenísimo. Yo les sugiero que entren en la página de, pongan Festival de Jazz en el Google y aparecen programaciones. Hay clínicas con músicos grosísimos, que esas son aranceladas, pero hay un montón de espectáculos en todos los anfiteatros, claro, en el Centenario, bueno, grosos. Dice que termina en el Colón, mirá vos la clausura, sí. Qué bueno. Sí, porque el año pasado terminó en el del Parque Centenario. Qué se bueno, ve que ahora mirá, gran clausura en el Colón, muy bueno. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, vayan, por lo menos un día. Yo el año pasado creo que no fui a ninguno, pues no sé si está, pero un día, cada vez que una jornada. Sí, yo fui al del Parque Centenario. Sí, el Parque Centenario estaba. Estaba buenísimo, la verdad que además tiene un sonido impresionante el escenario de ahí. ¿Y qué más tenemos para ir a ver? Y ahí tenemos en dentro del festival, el domingo 15 va a estar Sol Liebeskind con Andrés Romirovsky, que es un bajista que está viviendo en Estados Unidos en este momento y que viene ahora para el festival, y van a estar ellos en dúo gratis en la Usina del Arte. No se lo pierdan. Ahora les damos una pista. Sol Liebeskind y Andrés Romirovsky, todos italianos. Podemos, hay un temita, ¿no? Que sí. Lindo, ¿no? Que tiene que ver con la palabra y de hoy de Sol. Ver. Así que lo vamos a escuchar. Escuchamos. Pétalo de sal. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar, nada te importa en la ciudad si nadie espera. vuelve carmesí. No sé si es Aires o Madrid. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño. O al menos tus labios. Yo te entiendo bien. Es como hablarle a la pared. Y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal. Misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño. O al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared. Y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tienen estos años que me hacen poner así. Qué buena versión la de Sole. Muy dulce, ¿no? Muy dulce. Bien, Sole. Bien, en español. Bueno, la podemos ver, ya saben, en el festival el 11 de noviembre en la Usina del Arte. Contame algo mitológico. Te cuento. Con respecto a la sal, que es muy lindo, muy interesante. Muy lindo. Hay una historia de la mitología griega de la existencia de una mujer extraña llamada Medusa, una gorgona. Ella tenía una característica que la diferenciaba de las hermanas, que era, ella era la única mortal y la más bella de todas. Era tan bella que Poseidón, el dios de las aguas, se enamoró de ella. Pero Afrodita, celosa, la condenó y la castigó, haciendo que su cabellera se convirtiera en serpiente. Pero a la vez se volvió así una especie de monstruo desalmado y castigaba al que se daba vuelta a mirar, claro, y los convertía en una estatua de sal. Qué loco, ¿eh? Sí, así se cuenta. Pero que fue una venganza de la pobre. Y bueno, en la época de los griegos hacían eso, te convertían en hiedra, te convertían en roca. Sí. Sobre todo era la mujer de Zeus, que era celosa. Che, qué bárbaro, me encanta, me encantó eso. Vos sabés que, no hablamos de las propiedades medicinales de la sal, pero bueno, acuérdense, sales de baño. Sí. ¿Quién no? A mí me encanta la sal de baño. Parece que tiene que ver con esto de que cura dolencias, pero por un tema de balance osmótico, ¿no? O sea, por tiene el cambio que ver, de los iones, claro, y eso. Claro, tiene que ver con algo de eso, y ¿no? Con los ablandadores del agua. Claro, que te mandaban a los baños. Sí, de sal. sí, exactamente. También nos quedaron, nos están quedando cosas en el tintero, pero les cuento que yo le conté algo acá a mi amiga que encontré que se llama el efecto salero. Que las mujeres lo tenemos con el tema de la flacidez de los brazos, por eso se llama el efecto salero. Que, o sea, que está prohibido servirse sal. También, otra cosa que nos quedó era una ciudad, ¿cómo se llama la ciudad? Porque, a ver, sal sí. También tiene que ver con salida acá, ¿no? Sal, obvio. Sal de aquí. Sal si puedes. Que parece que tiene que ver el nombre con algo de algún cacique que lo tiró al río al otro y le dijo, ahora salí si podés, ¿no? Sal si puedes. Así que un cacique bueno, medio español suena. Un cacique medio español, medio... Sal, sal no, sal o sea, problema. La sal en sentido de salud está por un lado para consumirla por osmosis por la piel, pero para consumirla digestivamente ahora no te dejan tanto, ¿viste? Los médicos. No, hay que cuidarse, sí. Hay que 5 gramos, sí, hay que cuidarse. Bajo porque te sube la presión. Pero, de nuevo, para concluir así un poquito Dale. El programa... Por ahí encontramos que tanto el pan como la sal eran cosas muy importantes, ¿sí? Imprescindibles. En todos los tiempos de la humanidad existieron. Es más, al pan le ponían sal porque era un alimento en sí mismo, la sal, claro. Más allá después de la conservación de las cosas. Y encontré dos cositas interesantes que tenían que ver con esa imagen purificadora de la uh-huh. sal y que en mucha literatura se usaba el tema. Y para los griegos sí. era un símbolo de amistad y hospitalidad. Y como ellos son muy hospitalarios y tienen algo, yo leí esto en un libro de Vittorio Manfredi que se llama La Filoxenía, que es esta la hospitalidad. Ajá. Así que tiene que ver mucho con la sal, cómo la claro. usan y demás. Cómo sí. te reciben, ¿cómo si te en reciben? La casa hay sal, digamos, es una manera sí, amistosa. Sí. Nada, me encantó no. esto de. Parece que la sal era más importante de lo que nosotros nos imaginábamos. La importancia ¿no? de la sal en la vida, en la cultura, en la historia, en sí, la comida. Nos quedaron muchas cosas en el tintero. Pero bueno. Nada, no importa. Yo creo que la sal siempre está acompañada por otro condimento. Sí. ¿Sí? Sí. Que es la pimienta. La pimienta. Sal y pimienta es como que son contrapuestos, pero no. No, pero se también combina. Sal y azúcar. Sí, sal y azúcar. Claro, esto que decimos que te equivocás. De claro. Así que vamos a cerrar el programa y nos vamos hasta la próxima hasta la semana. Con un clásico de la música popular argentina. Una milonga. Una milonguita. Azúcar, pimienta y sal. Bueno, adiós. Buen hasta fin el próximo de. Viernes. Tengan sal en su vida. Reuniones con amigos, eventos, ¿necesitas bebidas? Tonel 16. Pedilo a pinostonel16@gmail.com. Salud. Porque ella es así, con su corazón de grillo. Le gusta lo mismo que a mí, el café y el cigarrillo. Sentarse a la mesa de un bar o sin plata caminar. Así como es, rebelde y angelical. Así como es, azúcar, pimienta y sal. La quiero así, con su cara de muñeca. La quiero así.